12 y 17 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a hablarles de actualidad local. Vamos a centrarnos precisamente en todas aquellas iniciativas que se están desarrollando en nuestra localidad o que se van a desarrollar pues con motivo de estas fiestas en las que nos encontramos, de la fecha navideña ya. Durante la última semana le hemos venido hablando de algunas. Ayer, por ejemplo, nos quedábamos con el tema del Belén viviente y bueno, pues esa posibilidad de que se aplace para el próximo sábado con motivo de las predicciones meteorológicas que indican lluvia. Hoy vamos a hablarles también de otros belenes, en este caso los belenes que forman parte cada año del concurso de belenes que organiza la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. De este asunto vamos a hablar con la presidenta del colectivo, con Mercedes Guerrero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mercedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un año más llega ese concurso de belenes que poco a poco está convirtiéndose casi en una tradición, ¿no?, en nuestra localidad, porque sí que hay mucha, precisamente, tradición en Ubrique de hacer belenes, más de lo que nos pensábamos en un primer momento, de instalarlo a modo particular en sus hogares, también de exposición pública, ¿no?, a través de distintos colectivos. Y desde la Federación en su día pues se vio como buena idea pues premiar precisamente ese esfuerzo y ese empeño, ¿no?, por esta tradición. Y desde entonces, pues cada año se convoca el concurso de belenes. ¿Qué edición alcanza en este 2014? Bueno, pues esta tradición en la Federación viene siendo desde casi que comenzó, ¿no? Pero se paró y nosotros hace 3 años con este lo volvimos a retomar. Entonces nosotros llevamos poquito, llevamos 3 años. Pero como decíamos, bueno, pues en realidad es algo que se viene a recuperar, a rescatar, ¿no?, de otra actividad. Sí. Bueno, antes pues se hacía a nivel de asociaciones y nosotros lo hemos abierto a nivel del pueblo entero, ¿sabes? Se puede apuntar a todo el que quiera. No tiene por qué pertenecer a una asociación, sí, porque tanto individual como colectivo. Ofrece una mayor participación, exactamente, una mayor capacidad, ¿no?, de recoger pues precisamente todos aquellos belenes, como decíamos, que de manera particular, de manera privada, se suelen instalar en muchos hogares y que no tienen nada que desmerecer a otros belenes públicos, ¿no?, que sí que se muestran al público. Por supuesto, y la gente cuando viene a apuntarse lo que busca no es ni un premio ni un reconocimiento, sino lo que busca es que vaya la gente a verlo. Sí, sí. Es lo que quiere, ¿no? Que se conozca que hay un portal en tal sitio y que la gente vaya a verlo. Eso también nos gustaría, hombre, dar las direcciones para que ya que vienen y se apunta, pues que pueda ir quien quiera hasta ese lugar y ver su trabajo, porque esto tiene muchísimo trabajo y, vamos, un mérito impagable. Sí que en otras ciudades hay rutas para recorrer distintos puntos donde hay belenes tradicionales, belenes monumentales, belenes que, bueno, pues tienen su historia y su tradición. Y eso sí, sobre todo las grandes ciudades pues hacen un poco esas rutas, ¿no? Vamos a visitar el Belén de aquí, el Belén de allí. Aquí en Ubrique, de momento, pues parece que esa tradición está comenzando ahora, en realidad, ¿no? Porque antes parece que como que no existía esto de visitar Belénes de aquí y de allá. O no sé si me equivoco, Mercedes, ¿tú cómo lo ves? Antes, yo creo que antes había más, porque antes los críos en los colegios sí se dedicaban, nos cogían los profesores y se dedicaban a eso, a hacer una ruta, ¿sabes? Prácticamente los últimos días de colegio. Y sí lo hacían, antes sí. Ahora es cuando ya se ha perdido. Nosotros, en nuestro objetivo, uno de ellos iba a ese, ¿no? En tomar conciencia de lo que son estas fechas y que los críos, o pues, en cierta manera, se implicaran como antiguamente, ¿no? Visitando los belenes y viendo. Hombre, porque no todo es Papá Noel, ¿no? Que aquí nuestro. Nuestras fiestas antiguas eran los Reyes Magos, era al que esperábamos. Y bueno, pues instalar el nacimiento también en nuestros hogares en vez del árbol de Navidad, ¿no? O al menos las dos alternativas, las dos opciones. Hombre, ¿no? Claro, el que quiera que haga una cosa u otra, pero que no se olviden los Reyes. Claro, claro. Bueno, pues tenemos entonces ese concurso de belenes organizado por tercer año consecutivo por la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. El plazo para poder inscribirse, en principio se iba a cerrar hoy, pero lo vais a mantener abierto durante el resto de la semana, ¿no? Sí, lo mantendremos abierto hasta el viernes. Y en principio no hay premio, pero estamos intentando buscar, hombre, siempre gusta, ¿no?, de al que gane, pues, y si pudiera ser a todos mejor, ¿no? Pero ya veremos, no sabemos todavía si podemos conseguir algo, pero vamos, es que ha venido a apuntarse y, vamos, que le da igual premio, ya te digo, lo que le interesa es que vayan a ver su Belén. Claro, porque son muchas horas de esfuerzo, pues darla a conocer, ¿no?, para que el público lo vea. Claro. ¿Cómo marcha esa inscripción con respecto a años anteriores? Pues este año hay muchos colectivos, sobre todo los colectivos son los que se están animando. Ya individual no hay tanto, pero vamos, esperemos que la gente se anime de aquí al viernes. Claro, es lo que te decía, ¿no? Un tiempo a esta parte parece que los colectivos como que se han animado más a instalar en sus sedes locales, en sus espacios, los espacios de los que disponen, esos belenes, pues para que la gente los pueda visitar, ya no solo los vecinos del entorno o los integrantes, ¿no?, de ese determinado colectivo, sino también el pueblo en general, ¿verdad? Claro, y la verdad que ya verás tú, como eso de la ruta, como tú has comentado, eso tiene que volver a recuperarse, porque es bonito y viendo belenes y además el trabajo que están ellos, pues eso es lo que les gusta, ¿no?, que vayamos. Claro que sí. Bueno, decías que la participación bien, sobre todo en la categoría de colectivo. Vamos a recordar, ¿no?, ese concurso, cómo está constituido. Como decías anteriormente, pues se va a premiar o reconocer, en este caso, por un lado, el mejor Belén que considere el jurado en la categoría de colectivo, de asociación, y por otro lado, el mejor Belén en la categoría de particular, ¿no?, de persona que quiera apuntarse, que tenga un Belén en casa. Sí, exactamente como tú has dicho. Ya depende de los premios que podamos buscar, pues, hombre, mientras más mejor, como si se pudiera hacer por participar, ¿no? Pues sería un... Porque fuera he escuchado yo que lo hacen, por participar ya tienes un detalle, ¿no? Supongo que en dinero, pero nosotros desgraciadamente no podemos darle dinero este año, vamos. De todas maneras, el reconocimiento, la parte de reconocimiento viene realmente haciendo público ese mérito. El mérito de que te hayan otorgado un premio, claro, pues cuando se hace público, ahí es cuando está el reconocimiento. Y luego, por otro lado, la parte de premio material, por muy importante que pueda ser el premio, nunca va a ser tan importante como para sufragar, por ejemplo, los gastos que ocasiona la instalación de un Belén de estas características. Así que realmente, bueno, lo del premio es casi que simbólico, ¿verdad? Es simbólico, pero, mujer... Siempre, si se gasta un dinero, porque esas son figuras importantes, te hablo de la de los, por ejemplo, lo de los colectivos, pues siempre viene bien, ¿no? El año pasado sí dimos, hombre, buenos premios, pero yo creo que a todo el mundo le viene bien en esta fecha. Claro. Bueno, en cualquier caso se está intentando buscar algún obsequio que se pueda ofrecer a los galardonados, pero bueno, pues si no es así, siempre queda simplemente el reconocimiento, ¿no?, que es lo importante, sin duda. Vamos con el calendario, porque hasta este viernes se pueden inscribir todas aquellas personas que quieran participar en el concurso. Luego hay una fecha en la que el jurado pasará a visitar los belenes para valorar, para juzgarlos, y el fallo del premio, que se dará a conocer también. Vamos a comentar esas fechas. Sí, pues luego del 15 al 19 el jurado irá a visitar los belenes y ya el 22 intentaremos de tener el ganador. El 22 de diciembre. Los ganadores. Antes de Navidad, ¿verdad? Sí, sí, siempre procuramos dejarlo porque ya luego cada uno coge pa un sitio y es más difícil de juntarlos a todos. No, y porque también está visto desde el punto de vista del que, bueno, pues comienza el periodo de vacaciones navideña y es entonces cuando podemos, pues, visitar a lo mejor los belenes, ¿no? También. Por supuesto. Sabiendo, vamos a visitar el primer premio, vamos a visitar el segundo. En fin, que eso también es importante, ¿no? Como añadido. Las personas que se quieran inscribir tienen que hacerlo personalmente, por teléfono, ¿cómo es la inscripción? No necesitan solamente o que vengan a la federación en horario de mañana, que pueden echar sus datos, si estuviera cerrado pueden echar los datos debajo de la puerta, o llamándonos a nosotros, que si nos conocen, pues con que nos los digan, pues ya los apuntamos. El 956-46-2311 es el teléfono. Conocer sus datos, su nombre, la calle y el teléfono para poder ponernos en contacto. Imprescindible la dirección también para poder visitarlo, ¿verdad? Sí. ¿Te pregunto por el jurado o esto es secreto? mira, otros años hemos buscado gente que, hombre, son gente que entiende un poco y tienen un criterio que, vamos, más o menos saben de lo que... Pero este año, la Junta Directiva misma, que nosotros no tenemos portales, ni vamos, ni ninguno podemos participar, pues somos los que vamos a ir a verlo uh-huh. y decidiremos. O sea que de estos años de ver belenes y de saber qué es lo que se juzga y se valora, habéis cogido un poco de experiencia, sí. ¿no? Sí, en parte sí, y en parte que eso que te comentaba antes, que no lo teníamos previsto este año hacerlo, y hemos visto que a la gente le ha gustado y que está por la labor y hemos decidido hacerlo. Uh-huh. Bueno, en cualquier caso siempre vais a tener que tener unos criterios presentes para valorar el Belén, ¿no? Porque para darle un poco de seriedad, ¿no?, al tema, ¿qué criterios son los que vais a valorar? Por ejemplo, disposición del Belén, dimensiones, las figuras que estén hechas artesanal o no, en fin, yo no tengo ni idea, estoy diciendo al azar. Esto es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Porque por eso te decía antes que si pudiésemos darle un premio no más que por presentarte, no porque claro. no más que montarlo, uh-huh. tiene un trabajo. Entonces es muy difícil porque a lo mejor hay uno que es muy grande y es enorme y dices tú, vaya trabajo que tiene, ¿no? Y a lo mejor otro... que la han hecho manualmente y tiene un mérito increíble, entonces es muy difícil darle un premio a un porta, porque todos tienen su mérito, pero claro, a algunos se lo tienes que dar, entonces a lo mejor tú dices, oye, pues a mí me gusta más el otro, pero lo tienes que decidir y ya está. Claro. Pero no es que sea el mejor el que tú elijas como mejor, lo haremos lo mejor que podamos, vamos, siempre... aquí, mujer, que intereses que podemos tener ninguno, ¿no? Nosotros damos nuestra opinión. Este es el que más me gusta, pues el que más votemos, pues es el que saldrá elegido. Claro, luego está la creatividad, ¿no? Y las particularidades que se pueden ver. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza, el único que he visitado en realidad, el de la Iglesia del Jesús, pues tiene edificios emblemáticos de nuestra localidad, los 20 pilares, la propia ermita del Jesús está allí colocado como elemento, ¿no?, dentro del Belén, y te llama la atención ese tipo de forma de crear, ¿no?, y reproducir lo que es el nacimiento. Pues también imagino que eso se valora, ¿verdad? Hombre, por supuesto, y es que ya te digo, cada uno, a lo mejor uno no representa nada, pero lo ha hecho todo manualmente y dices tú, ¿qué trabajo tiene, no? Y otro, pues a lo mejor no lo ha hecho manualmente, pero tiene una creatividad y una imaginación que es muy difícil. Yo digo que es muy difícil ser jurado, ¿eh? Ojalá que haya una buena, ¿no? Sí. En fin, pues hasta el viernes se pueden inscribir. De esa manera ya nos estaban llamando para preguntar cómo se inscribían, así que lo vamos a recordar, acudiendo a la sede de la Federación en horario de mañana, o bien simplemente llamando por teléfono al 46 23 11. Allí pueden dar esos datos, nombre, teléfono, dirección, y esperar a que el jurado vaya a tu casa a visitar el Belén, ¿no? Eso, y si lo vuelvo a repetir, alguien no puede venir por la mañana, pasa por la tarde, pues que deje sus datos debajo de la puerta, que nosotros lo inscribimos, no hay problema. Exactamente. Y luego ya, pues antes de Navidad, en torno al 21 o 22 de diciembre, se dará a conocer el fallo del jurado, y si te parece, pues lo anunciamos también por aquí, ¿no, Mercedes? Claro, por Dime. Supuesto que sí, siempre contamos con ustedes. Tú sabes que siempre, cuando hay que divulgar algo, siempre contamos con ustedes. Y esto que, hombre, para que no tengan que estar ahí tanto tiempo, cuando vayamos ahí nosotros avisamos para que estén... en las casas, ¿sabes? Que no es que van a estar ahí toda la semana esperando a que nosotros pasemos. Claro, es lógico también, ¿no? Ponerse un poquito de acuerdo a la hora de la visita para condicionar el Belén y que esté bien. Todo perfecto. Bueno, no es lo único, porque desde la Federación estáis trabajando para celebrar la Navidad, por ejemplo, con la convocatoria de este concurso, pero además también de manera particular cada asociación de vecinos que se integra en la Federación tiene sus propias actividades. Hemos comentado alguna de ellas, por ejemplo, la de la Plaza de la Verdura con ese Belén viviente, que sin duda es la más trascendental, ¿no?, en cuanto a participación, organización, en cuanto a lo que supone para Ubrique, en fin, la de mayor relevancia ya no solo de los vecinos, sino de prácticamente de toda la fiesta navideña de Ubrique. Pero luego además también las propias asociaciones de vecinos, por otro lado, organizan su fiesta navideña, lo que es una zambomba de toda la vida, y en este caso, bueno, pues hay tres colectivos que tienen durante estos días fiestas de estas características, ¿no? Sí, la zambomba tradicional, ¿no? ¿Te refieres? Sí. el Algarrobal After, día 13, uh-huh. a partir de la 1 de la tarde van a tener la zambomba. Y Antonio Vega y Calvereto sería el día 19. Y creo que la hacen por la noche. Yo quería comentar un poquito. El día 13, sí. que es este próximo sábado, si no te importa, uh-huh. hay un partido benéfico de mujeres en el pabellón, que es a partir de las 12 de la mañana. Tenemos entrada, vemos que es benéfico, ya te digo, si no piensa ahí alguien, pero puede colaborar. Y después, seguidamente, eso sería de 12 a las 12 de la mañana, a la 1 sería la zambomba en el Algarrobal, y a las 6 de la tarde pues nos vamos al portaviviente, así que el día está completito. Por cierto, te comento, porque el día 13, que es el sábado, las predicciones meteorológicas dan agua. De hecho, estábamos comentando al principio que incluso cabe la posibilidad de que se aplace el Belén para el 20 por la lluvia. Uh-huh. ¿Qué pasa con la zambomba del Algarrobal, que es por la mañana? Es por la mañana a la 1, pues no tengo ni idea, porque yo he dicho eso que me has dicho tú. Dan agua y me han comentado, no, pero un 1%. No sé si eso quiere decir que va a llover o no va a llover. Vale, vale. Bueno, pues nada, en principio ahí queda, ¿no? Esa cita está ahí pendiente y ya veremos qué pasa según el tiempo. Lo que sí que el partido benéfico que me comentabas antes, ¿esto sí. organizado por la Asociación de Vecinos del Algarrobal? No, está organizado por Mujeres Vecinas vale. de Ubrique. Uh-huh. Es su segundo año que lo hace. Y es a beneficio de alguna persona que lo necesita y esperamos, hombre, que colabore la gente, aunque no vaya, pero por lo menos que compre una entrada para el partido. Uh-huh. Esto es la segunda vez que se hace, me decía, sí. se hizo el año pasado también por esta época, ¿no? Por fechas navideñas, ¿no? Sí, sí, se hizo por esta fecha y fue destinado a Cáritas. Sí. Este año no, este año es destinado a una persona necesitada que vamos a hacer un bien en estas fechas más uh-huh. y el dinero va íntegramente va a esa persona. ¿Quién se enfrenta en ese partido de fútbol femenino? Pues son mujeres voluntarias, no hay ningún enfrentamiento entre equipos, sino se hacen dos equipos uh-huh. allí en ese momento y se juega un partido. El fin es recaudar, no es otro. Uh-huh. Entonces, se puede decir que son mujeres integrantes de la federación, ¿no? De los colectivos bueno, vecinales. Sí, voluntarias que buscamos uh-huh. por ahí. Si hay alguna, vamos, todavía puede entrar en el equipo. Todavía hay posibilidad. Sí, sí. El sábado a las 12 en el pabellón, partido de fútbol femenino benéfico organizado por Mujeres Vecinales. ¿Dónde se compran las entradas? ¿Qué precio tienen? ¿Lo que son la entrada es donativo? Uh-huh. Es un euro donativo y puede comprarla aquí en la federación o a cualquiera de los que nos conozcan, que saben uh-huh. que la pueden pedir. ¿Y el día del partido de fútbol? Y el día del partido allí también se venderán, claro. Uh-huh, de acuerdo. Pues una cita importante a la que hay que acudir para disfrutar, ¿no? de ese encuentro deportivo entre mujeres y al mismo tiempo pues también colaborar, ¿no? con esta causa benéfica. ¿Alguna categoría dentro del fútbol sala femenino o ahí se van a mezclar todas las edades? Sí. Se mezclan las edades. Hombre, procuramos que sean jovencitas, ¿no? Pero vamos, que se van a mezclar. Se van a mezclar. Si quieres jugar, puedes jugar un rato. Pues nada, va a ser un momento memorable, ¿no? Sí, durará una hora, no va a ser una cosa larga. Ni... Mm-hmm. Para disfrutarlo, sin duda. Pues son los actos que con motivo de la fiesta navideña se organizan por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Recuerden, el colectivo pues tiene ese concurso de Belene, el que se pueden inscribir antes del viernes si lo desean en la Federación y luego además también ese partido de fútbol sala femenino benéfico organizado por Mujeres Vecinales y después ya cada colectivo vecinal en particular pues tiene su propia fiesta y su propia manera de celebrar lo que es la festividad navideña. Mercedes, nos vamos a quedar aquí, no sé si algo más. Lo último, como siempre, invitar, ¿no?, a todos aquellos ubriqueños. Invitar a todo el pueblo de Ubrique y, hombre, que vengan al partido, que pasen un rato agradable y colaboren con nosotros. Bueno, no con nosotros, sino con una persona que lo necesita de verdad. Uh-huh. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Mercedes Guerrero, presidenta de la Federación, muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos. Gracias. Adiós.